damos la bienvenida a Peladilla, en su edición 104. El programa de hoy ha comenzado con los noruegos Occultocrati, una banda asidua en Peladilla. De su álbum Snake Rhymes de 2012 ha sonado la canción titulada Let the Sun Receive Her King. Del increíble dúo Rednik y su tema Celacante, que está incluido en el disco El Mal. Yeah! Big Black, la canción Dead Billy, aparecida en el debut del grupo, que se tituló Lungs y vio la luz en 1982. Desde Torrijos, Toledo, el proyecto llamado Funde, primera referencia del sello Batir Records, aparecida en 2017. Hemos disfrutado el tema Fantasmas. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. Era el año 1987 y el grupo Swans publicaba esta gran canción, New Mind, en formato maxi, 12 pulgadas, acompañada de dos temas más, Damn You to Hell y I'll Swallow You. Continuamos. Houston, Texas, The Red Crayola, el tema On The Brink, ha aparecido en el álbum Soldier Talk, que se publicó en 1979. Thank you. Cuarteto escocés de Flowers. Permanecemos en el final de la década de los 70. Hemos escuchado la cara B del single Confessions, titulada Life After Dark. They'll talk a lot about you. Nothing you can do. You can do. Peladilla el gran Alton Ellis. El tema Mad Mad, publicado a finales de los años 60. Esta enorme canción también se puede encontrar en el álbum Alton Ellis Sings Rock and Soul, publicado originalmente por la compañía Coxon y reeditado décadas después por el mismo sello y por Studio One. Okay. All right. There we go. You my man. You sold me. You sold me. You better drive me out of my mind. You sold me, babe. Right now I can't talk to you in no day and no night, babe. You sold me. Sold me. You better drive me out of my mind. You're so doggone mean. You just can't sleep at night. Eyes pick in your hand, you fight all in your sleep. You so mean, you so mean, baby. Ooh, you so mean. You better drive out of my mind. Oh, you so mean, baby. But the driver generally out his mind. Sometime I wonder all to myself, what made you, baby, so dull gone me? Oh yeah. You so mean, you so mean. Drive me out of my pain in my heart by the drive me insane. Ooh. You so mean, babe. You better drive me out of my mind. And I feel so bad. You better drive me out of my mind. Era nada menos que John Lee Hooker con el tema Mean Mistreating, que apareció en 1979 dentro del disco Sitting Here Thinking. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los lunes a las 12 del mediodía. Thank you. Este tema Achalkum, interpretado por Aida Orquestra. Esta pieza apareció dentro del volumen vigésimo de la colección Ethiopix, Life in Addis, doble CD publicado en 2004. Así entramos en el último cuarto del programa. You're a holy man and you ever been in the heaven blue. Raise the valley green. And a golden sun in a day will go once around the land is all you need to know. And all your geese are californiana Nina Anastasia, que nos ha regalado grandes discos, el último hasta la fecha, titulado Outlasta, e incluye la canción que acaba de sonar en Peladilla, You're a Holy Man. Thank you. de nuestros discos favoritos del pasado 2019 fue el debut del grupo Hess. Álbum homónimo aparecido en el sello Lancashire and Somerset. Ha sonado el corte titulado Wind the Bobbin. We'll be right back. último tema, antes del epílogo, lo firma un gigante, Miles Davis. Se titula Splash y forma parte del triple álbum The Complete in a Silent Way Sessions, que vio la luz en 2001. Y así termina esta peladilla, la número 104. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo viaje. Un beso. Salud.